Lucas Santiago Perelló Durán. Te llamamos Santiago Perelló. Santiago, ¿eh? ¿Cómo estás, Santiago? Pero muy bien. ¿Muy bien? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Así que, bueno, ¿qué tal? ¿Estuviste en Granada? Estuvimos en Granada desde el mes de febrero hasta el mes de junio, finales de junio, gracias a una beca de estudio en la Universidad, ajá, de Granada. Bien. Y precisamente por eso te llamamos, para que nos cuentes de la Alhambra, porque en Granada está la Alhambra en Granada. Estoy distraído porque hay varios mensajes que llegan a la vez preguntándote cosas. Y realmente, en este momento que nosotros vemos aquí en nuestro territorio cómo se está destruyendo, ¿no es cierto?, la calidad ambiental por la tala de árboles, el cierre de acequias, se tapan las acequias también para que nunca vuelvan a abrirse, digamos, ¿no?, porque cuesta ya después abrirla. Y hablando de todo este tema, un amigo en Buenos Aires me dice: che, ¿por qué no llevas a alguien que hable de la Alhambra? Digo: ah, mira vos, sí, hay un chico que estuvo en Granada, que se llama Santiago, y lo voy a invitar. Bueno, de ahí surge la idea, nunca mejor oportunidad ahora que estamos en veda, de hablar de la Alhambra, que está bueno. ¿Qué impacto te produjo cuando la visitaste? Sí, en primer lugar, quisiera decir que uno no puede diferenciar o separar realmente lo que es Granada de la Alhambra, ni la Alhambra de Granada. O sea, es muy unido el concepto. Te explico por qué. Porque Granada es amplia y tiene diferentes espacios. Y los espacios esos, sean espacios verdes o espacios públicos, espacios productivos, están ligados a lo que es la Alhambra, y la Alhambra está ligada a lo que son esos espacios. Entonces, el poder recorrerlos y verlos, el primer impacto que te da, principalmente cuando llegas a la Alhambra, es un despertar de los sentidos. De todos los sentidos, porque es un monumento conformado por diferentes palacios y diferentes espacios, extremadamente bello en la parte arquitectónica y extremadamente sensorial en la parte del paisaje, en la parte del medio ambiente, porque se te despiertan todos los sentidos: el olfativo, el auditivo, tenés agua en movimiento, tenés agua estancada, tenés diferentes partes de especies vegetales conformadas por huertas, por jardines, por espacios jardinados, por setos, y ver principalmente, más como catamarqueño, el tema de las acequias, tanto en la Alhambra, en la parte externa y en la parte interna, y saber de haber recorrido Valle Viejo, ver cómo se tapan, es una sensación extraña. Extraña porque no puedo decir que es bronca de que se tape, sí, pero sí desilusión. Desilusión porque uno puede ver que monumentos que tienen más de 400, 300, 500 años están en perfecto estado y están en funcionamiento. Que no es algo decorativo la parte de todas las acequias. Tanto en este monumento como en Granada en general, las acequias funcionan y están con una utilidad permanente. Entonces, al compararlo, el tema de la acequia específicamente con Valle Viejo, te duele. Te duele ver que se esté tapando no solamente un recurso importante como es la acequia y el recorrido del agua, sino también un valor paisajístico, ambiental e histórico del espacio. Claro. Porque principalmente se basa en eso. Cuando uno recorre la Alhambra, sea con un guía, sea con amigos, en las diferentes oportunidades que uno puede ir y visitarla, lo primero que te comentan, sean las personas antes de llegar al monumento, es el tema del agua. Escuché el agua, miré el agua, claro. Perdete en los bosques y disfruta el sonido. Claro. Entonces, sabiendo que nosotros tenemos en un departamento tan pegado a la capital como es Valle Viejo, ese mismo sistema y que se esté tapando, es negar nuestra historia. Claro, sí. Sí, lo curioso es que hay todo tipo de acequias en tamaños, en profundidades, y hay lugares donde inclusive corre hasta prácticamente un hilito de agua, ¿no? Y el ruido ese que te produce, como decía un profesor mío en la facultad, una sensación de frescor, decía, ¿no? Claro, que el agua genera un montón de sensaciones, sobre todo en medios áridos, ¿no? El agua principalmente es vida. Claro. La vida es movimiento, el agua está en movimiento, sí. Y es un despertar de los sentidos, el poder disfrutar esos espacios. Y teniendo la posibilidad de poder potenciarlo y mejorarlo en el tema de Valle Viejo, duele ver que no se esté haciendo, porque es un espacio altamente explotable y desarrollable para poder potenciar sus usos, pero no solamente desde el lado de que riegue, sino también desde la parte histórica y la parte patrimonial. Claro, claro. Poder enseñar qué es eso, para qué se hizo, cuándo se hizo y qué función cumple. Te comento, con el tema de las acequias, cuando estuve cursando en la universidad, teníamos una materia que era ordenación del territorio, y tuve la posibilidad de hacer salidas de campo, y esas salidas de campo eran a La Vega y Granada, que es la parte netamente productiva que tiene Granada. En una parte norte y una parte sur. Y ahí pude ver las acequias en funcionamiento, los diques, las colectoras y todo lo demás. Y es realmente muy atractivo, y se lo explota desde la parte agraria y también desde la parte turística. Claro. Porque tenés recorridos hacia esos lugares y te van comentando en las diferentes puertas, en los diferentes pequeños embalses que van haciendo, la historia, qué se hizo, cuándo la hizo y para qué la hacían, y la manera de fraccionar el agua que tienen ellos. Entonces es realmente un recurso altamente explotable. También hablando de la historia, ¿no? En la Alhambra, como ciudad dentro de Granada, tiene una historia relacionada con la monarquía o con la... ¿no? El reino nazarí de Granada. Totalmente, principalmente la parte de la Alhambra, lo que es un complejo grande, que es la Alhambra y el Generalife. Es un espacio de varias hectáreas en una colina, que se hizo primeramente la parte amurallada, que es la parte del Alcázar, que es toda la muralla de defensa, y después se desarrolla la parte netamente de monarquía, para poder asentarse y vivir ahí los diferentes reyes nazaríes, con sus cortes y cosas por el estilo, y vos tenés diferentes palacios, y vos podés ver cuando los recorres el paso del tiempo y las diferentes culturas que fueron asentándose en ese lugar, porque tenés los palacios nazaríes, que es de la época netamente musulmana, tenés el palacio Carlos V, que ya era parte de los reyes. Entonces vos ves... Españoles. De los reyes españoles, perdón. Entonces netamente vos estás viendo cómo es la mixtura, y pese a que se invadió, pese a que se tomó ese lugar, se logró una composición espacial. Claro. Porque un poco digo en esto, que a veces atrae esa cuestión también, ¿no? De la cuestión del poder, de la monarquía. Quizás. Lo pensaba en torno a Valle Viejo, ¿qué es lo que se podría revalorizar en torno a esas acequias? Porque acá, digamos, no hubo reyes ni monarcas. Hubo trabajadores y tomaron de los originarios entonces por ahí quizás tiene que ver con la revalorización del patrimonio de lo propio. No, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de la Alhambra, las primeras partes, varios de los jardines eran netamente productivos. O sea, Granada está ligada a un sistema agrario netamente, y Valle Viejo igual. Entonces tenemos similitudes, salvando las distancias, tenemos similitudes muy puntuales. O sea, Granada es una ciudad netamente con un paisaje agrario, que fue transformándose para un paisaje un poco más agradable, más ajardinado, pero mantiene el fin, que es la parte agraria. Y Valle Viejo también tenía un paisaje netamente agrario. Claro. Y uno podría tratar de revalorizar eso, como decís vos bien, la parte histórica, que también la tenemos, y darle un nuevo funcionamiento. Porque yo no digo que se conserve una acequia tal como está y que no se haga nada y que quede ahí con un moñito, sino que pueda ser utilizada para el riego de agua, para cualquier uso que tenga la acequia. Que se combine lo funcional con lo estético y histórico. Exactamente, que haya una combinación perfecta de lo que es la parte funcional, ambiental, paisajística e histórica, mezclado con la parte cultural, porque la cultura de Valle Viejo era agraria. Bueno. Entonces vos tenés, con una cultura agraria podés... obviamente tratar de revalorizar la acequia, capaz que no llegando a la parte agraria porque no tenés espacio, porque está muy urbanizado, pero sí haciendo otro tipo de riego. Claro, que es curioso, claro, esto se da en todas las culturas, ¿no? La revalorización del agua, como dice un amigo acá que se comunica por WhatsApp, son un 70% de agua, ¿no? Y esto, claro, es todo holístico, ¿no? y uno lo ve, estuve hace poco en Machu Picchu, en el Valle Sagrado, y uno ve en el mismo Machu Picchu cómo existían una serie de canaletas para tomar el agua, ¿no es cierto?, de la lluvia, y de esa forma derivarlo, ¿no es cierto?, para poder regar las terrazas, ¿no es cierto? Y todo el paisaje está conformado en función de cómo se distribuye el agua, ¿no?, que es escasa y un bien preciado, precisamente, sí. Y sí, bueno, ¿por qué vamos en retroceso? Yo creo, ¿no?, que se hizo mucho daño. Claro. Que hay mucho daño ambiental y paisajístico, y que estamos tratando de ver y de rever la historia y las diferentes culturas para ver cómo hacen el aprovechamiento del agua, porque ahora generaba economía y calidad ambiental. Ahora, pero escúchame, yo pienso, ¿no? Estamos en elecciones, mañana votamos. Siempre cuando hay elecciones, por ejemplo, los candidatos a concejales te llaman, como lo deben llamar a Guillermo, que él es psicólogo, vos que estás en la ingeniería, sos técnico universitario en parques y jardines, a mí como arquitecto, y dice, Basilio, ¿qué podemos hacer? Mirá, en Valle Viejo, para proponer a la gente. Le digo, mirá, le digo, la verdad que estaría bueno hablar de recuperar las acequias, recuperar toda esta cuestión productiva, se podría producir y que esto podría abastecer a la ciudad, etcétera, etcétera. Y dice, no, pero ¿cómo hacemos para decir eso? Le digo, bueno, no sé, porque vos sos político, precisamente tenés la calidad de poder bajar este discurso y hacer entender a la gente y que comprenda que hay que cambiar todo. Y sí, pero bueno, pero no sé. Claro, es complicado el tema, ¿no es cierto? También a la gente le gusta que cierren las acequias. Porque sí, eso es progreso. Pero yo creo que la gente... Lo digo, es muy violento. Bueno, hay una mirada instalada de ese claro, tipo. Claro, entonces, ¿y cómo haces? Por ejemplo, cuando estuvieron asfaltando las calles en Valle Viejo y talaron un montón de árboles, y la gente le parece bien, ¿no? Que está bueno. Es que yo creo que la mayoría de las personas nos fueron inculcando de mala manera de que progreso es asfalto y edificio. Y se va olvidando de la parte de la calidad ambiental. Nosotros lo tenemos aquí con el rodeo, la calidad ambiental y paisajística que tiene un espacio. Siempre hago la diferenciación de calidad ambiental y paisajística, porque si bien son similares, no son iguales, van de la mano el ambiente y el paisaje, y por eso recalco ambas partes. Y creo que lo ven primero, como te decía, porque nos inculcaron ese pensamiento, y segundo porque se desconoce. Claro. Hablando de esto de que vos decís como inculcar un pensamiento que coincido, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, en lo anterior hablábamos sobre el cooperativismo y decía, bueno, es difícil en un marco donde no se favorece eso porque hay otro tipo de política. ¿Cómo se inserta las ciencias ambientales, digamos, o el ambientalismo en este marco, que voy a decir, capitalista, que piensa que el progreso es el asfalto? Mira, nosotros lo pudimos hacer y ver en Catamarca, a través de la Facultad de Ciencias Agrarias, con diferentes encuentros. Tuvimos unas jornadas por la celebración de los 20 años de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Parques y Jardines, y pudimos tener disertantes a nivel nacional y obviamente provincial. Vino hasta Carlos Tais para poder disertar. Esa es la manera de poder derramar un poco la importancia que tiene. Nosotros lo vimos en la Universidad de Granada, en otra materia, con la parte de las metodologías participativas. Y poder hacer que las personas se involucren en diferentes grupos, porque es muy difícil poder comunicar a grandes masas y que se entienda lo que uno quiere decir. Entonces íbamos con estas metodologías, trabajando con sociogramas y flujogramas en pequeños espacios y pequeñas comunidades para poder hacer el trabajo que era determinado para esa materia. Pero es algo similar, uno tiene que ir de a poco con pequeñas cantidades de personas para empezar a hablar y a que entiendan de la importancia que tienen. Porque en general, vos fíjate lo contradictorio que es el ser humano. Y yo hablo principalmente del catamarqueño, porque yo soy catamarqueño y me encanta mi provincia. Aquí pensamos que asfalto y edificio es progreso y que no hace falta planta y todo lo demás. Pero generalmente todas las casas tienen así una macetita con una planta. Todos tienen una latita con una plantita, con un gajito que le dio una vecina, una amiga. Entonces, ahí está la cuestión. Entre tratar de volver a ese valor, al valor de la pequeña planta, al valor de empezar a amar un jardín, de empezar a tener un espacio verde que nos mejore una calidad ambiental y paisajística para poder disfrutar del espacio. Porque, por ejemplo, ahí en esto que vos decís, se combina lo histórico también con la posibilidad económica del turismo. Claro. Y con la posibilidad de que la generación de una carrera alrededor de eso quizás haya que revalorizar lo histórico como posibilidad turística, que sería una manera de coordinar lo económico, que es importante. Sí, que habla de nuestra identidad, ¿no? Claro. Que esto pasó acá, digamos. Por eso te decía un poco la cuestión del patrimonio natural. De cómo lo monárquico vende. ¿No? Vende. Entonces, claro, en cambio las acequias de acá no son los originarios. Habría que ver cómo se puede dar una vuelta de tuerca a esa cuestión. No, completamente. Pero mira, de a poco uno va viendo pequeños indicios de conciencia ambiental y paisajística en diferentes lugares. Sí. Digo pequeños indicios porque no vamos a negar que es muy lento el proceso. Claro. Y que es netamente un proceso cultural que lleva tiempo. Sí, sí. Y que si no tenemos las personas adecuadas con las ganas de poder hacer que esto empiece a caminar, no va a suceder. No se va a dar. O sea, te repito, con el tema de las jornadas en la facultad, las charlas abiertas que tuvimos, hubo un encuentro nacional de la Red Argentina del Paisaje en el mes de mayo. Entonces, todas esas pequeñas sucesiones de eventos hacen que uno vaya teniendo un poco de conciencia de la importancia que tiene el espacio verde en la calidad ambiental de una ciudad y de una persona particularmente. Claro. Mira, hay un mensaje. Andrea precisamente dice, la huerta urbana es lo más moderno en los países desarrollados hoy en día. ¿Por qué van al revés nuestros intendentes? Dice, ¿no? Claro, esa gente vuelve, claro. Es una muy buena pregunta, o sea, como te decía, la parte de la Alhambra, volviendo al monumento, tiene jardines huertas, la parte del Generalife, que es un palacio pegado a lo que es netamente la Alhambra con sus otros palacios nazaríes, era la parte de esparcimiento, de la parte de casa y la parte netamente productiva. Y tenías toda la parte de horticultura para poder realizar las comidas para todos los reyes nazaríes. Entonces, es volver el tiempo atrás, dar una mirada nuevamente a lo que ya está, a lo que se hizo, se destruyó y se quiere volver a hacer. Claro, cuando uno va, por ejemplo, en el Valle Sagrado, camino al Machu Picchu, que uno ve eso y te embarga la emoción, porque vos decís, a esto va a tener que volver la humanidad si se quiere salvar, a esta arquitectura del territorio, porque si no estamos perdidos, estamos fritos, realmente. ¿No? Bueno, hay una revalorización ahí de lo que hablás vos en Machu Picchu, ¿no? Una posibilidad de tomando cierta identidad, de sostener, si se quiere, un paisaje. También me parece que una de las dificultades, no sé si coinciden en esto de la cuestión de la agronomía particular o individual, es que se tiene a veces la idea de que el progreso es asfalto porque el supermercado no le conviene, la subsistencia individual, ¿no? Entonces eso solo se da ahora en países desarrollados. Sí. Por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces se busca, o la tendencia es a que dejen de existir la pequeña huerta o un criadero de animales, porque el negocio debería ser del supermercado. Sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hace falta una mirada un poco más abarcativa y poder entender y sacarnos nuestros propios prejuicios, porque nosotros tenemos una cultura consumista. Entonces es tratar de revalorizar otros aspectos que todos tenemos internamente, el querer tener un espacio verde, sea productivo, sea jardinado, todos tenemos la necesidad de tener un espacio donde esparcirnos. Claro, claro. Entonces tratar de desarrollar y potenciar ese deseo, y si eso viene de la mano de políticas que acentúen en ese camino y en ese andar realmente la mejora ambiental y paisajística, eso sería fenomenal. Imagínate la ciudad de Mendoza, la periferia de la ciudad, las chacras de Mendoza, no hay periferia, las chacras. Imagínate la ciudad de San Rafael en Mendoza sin acequias, es muy fuerte realmente, ¿no? Y uno está viendo el daño ecológico en Valle Viejo, porque hay muchos lugares donde, bueno, la gente pagaba sus pesitos, ¿no es cierto?, para el riego, ¿no es cierto?, tenían el agua que entraba y cultivaban, ¿no es cierto?, y tenían las plantas y todo más, y se está secando todo porque es ahí da un daño ecológico muy muy complicado es. Y es un daño que se acentúa con el tiempo, claro, y que lamentablemente no se soluciona de un día para el otro. Mm. Porque hasta que no cambiemos la cultura y la mente de las personas, de la importancia que tiene eso, no vas a... Está bien. Te digo, ¿por qué te digo esto de cambiar la mente? O sea, y tratar de con la cultura empezar a calar un poco más hondo. Porque vos podés, puede un gobierno tratar de mejorarla o de darle una utilidad. Pero si las personas no se apropian de eso y no la sienten de ellos y no la utilizan, va a ser el vicio. Claro. Bueno, bien. Va a apuntarla de una cosa con la otra, ¿no? Bien, ¿te quedas, Santiago, un rato más?